Demasiado tarde. Demasiado tarde para lágrimas, para decirte quiero, para crecer, para olvidar. Demasiado tarde para recordar, para volver a empezar, para cumplir nuestros sueños, para reír, para ser feliz. Demasiado tarde para pedir perdón, para hacer ejercicio, para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para luchar contra nuestros temores, para ganar, para amar, para escucharnos. Demasiado tarde para aprender a nadar, demasiado tarde para sacar la credencial, para dejar los vicios, para andar con vueltas. Demasiado tarde para ser éticos, honestos y coherentes, para imponer una moda o estilo, para prevenirnos de la gripe A. Demasiado tarde para volver a ser campeones, para evitar el colesterol. Demasiado tarde para que esto sea bueno. Lo sabemos. ¡Ya es demasiado tarde! Bueno, muchachos, ¿cómo andan? Espectacular. ¿Andan bien? Bien. Yo les pregunto, ¿qué es esto? Uy. ¿Qué es esto? Una hoja. Esto es la partitura del programa. Acá está anotado todo lo que vamos a hacer. ¿Qué es esto ahora? Es el programa. Partitura del programa, perdón. Pero que está doblada. ¿No? Sí. Si yo hago esto. ¡Una hoja! ¡Perro! La partitura. ¡Oh! Pero sigue siendo la misma partitura del programa. Sí, un poquito salido. ¿Qué es esto? Es una avioncito. Bueno, la es partitura. Una partitura de un programa de. Bueno, hecho avioncito. Un avión es esto. Bien. Esto es un avión con la partitura del programa. Bien. ¿Qué es esto? Un patito. ¡Un pato! Patito. ¿Por qué estamos acá? Para ser pato. ¿Cómo llegamos acá? ¿Cómo llegamos a esta radio? Yunga no. ¿Cómo llegamos a esta radio? ¿Hace cuántos años estamos haciendo esto? 7. ¿No nos merecemos estar acá? Luchando. ¿No está bien que estemos acá? Sí. Esto, por más que lo pisemos, por más que me lo meta en la boca, por más que me lo pase por el sobaco, haga un pato, esto sigue siendo la partitura del programa. Siempre queríamos nosotros. Pero si no la vamos a poder seguir, digo, no quiero... Está un poco manchado, sí. Pero lo importante es una pelota. ¿Una pelota? Hay una pelota. Está, no importa. Vamos a usar esto. ¿Qué es esto? Una panza. ¿Vos tenés? Tengo una panza. ¿Vos tenés? Por supuesto. Yo sé que ustedes tienen. Esto es una panza. ¿Cómo llegamos a esto? Por hambre. Con años de trabajo llegamos a esta panza. No sé, no le debemos a nadie la panza esta. Y esta panza hay que seguir llenándola. Uno le da esa panza, le puede dar satisfacciones también, ¿no? Digo. Estamos muy contentos de tener esta panza y queremos que siga creciendo. Y para eso precisamos plata. Y para tener plata hay que seguir haciendo programa de radio y un día cobrar por hacer el programa de radio, no como ahora. Y seguir la partitura. ¿Estamos? Que si la seguiste puede dar satisfacciones, ¿no? Bueno, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! Martín, vení. ¡Vamos que se puede! ¡No! ¿Qué pasó? Vamos de vuelta. No los escuché. Vamos de vuelta. Vamos. ¡Vamos que se puede! Bienvenidos al tercer programa de Demasiado Tarde. Bienvenidos al tercer viernes bajo lluvia de Demasiado Tarde. Ya parece que fuera... Cábala. Hoy estamos los que debemos estar. Estoy a mi lado, Richard Acosta. ¿Cómo estás, Richard? Bueno, buenas noches. Buenas y tropicales noches nuevamente. Es un placer nuevamente en un viernes estar bajo lluvia o bajo sospecha de lluvia estamos en este momento. Lo que nos lleva a que seguramente en pocas horas estemos ya entrando en lo que es el verano, ¿verdad? Pero qué mejor que yo para escribir el tiempo que mi amigo Gerardo Caruso. Bueno, para describir el tiempo no te podría decir, pero sí tuve el orgullo de compartir un whisky con Vázquez Melo, que no sé si por estar así ¿en dónde? En una fiesta. Sí, en una ¿sí? fiesta. ¿Sí? Con Vázquez Melo. Sin damas. Sí, no necesariamente tenía, no, porque cuando uno dice fiestas sí, puede sí, interpretar. Sí, uno interpreta que sí, no. No, tomamos un whiskycito con OJ Morales y Rubén Sosa y Vázquez Melo. Que me apareció a qué mi izquierda tripleta, ¿eh? Sí. Muy simpático. Y bueno, eso es lo más cercano a lo que yo pueda estar a meter. ¿Están boludo como al aire? Sí. Vos faltaste la semana pasada, nos contaste que como toda buena estrella ni siquiera escuchás el programa al que pertenecés. Bueno, en realidad en realidad es un tema de que todos tenemos 24 horas, ¿no? Las 24 horas uno las reparte como puede. Eso conlleva a que tenés cosas más importantes que hacer. Yo confío mucho en ustedes, ese es el tema. Si yo me pusiera así para escucharlo tan detenidamente, sería porque yo esperaría algo que como para criticárselos, y en absoluto. Yo chamucho espantoso. Salió muy bueno. A mí no me alcanza igual. Pero a mí me alcanza para que se destaque como estrella, ¿no? No importa. Igual quiero presentarte a los dos chiquilines que están acá. Te voy a contar, ya que no escuchaste el programa, que son Elías y Constantino. Son dos estudiantes de Ciencia de la Comunicación de la Universidad Católica. Un gusto, Elías y Constantino. ¿No participan? ¿Se cambiaron los buzos? Se cambiaron los buzos entre ellos. Uno de los... La misma ropa que tenían la semana pasada. Son estudiantes de intercambio, ellos vienen con el micrófono y los dejamos ver un programa de radio en vivo. Y creo que nos van a seguir acompañando algunas semanas. Capaz que más cerca de fin de año se animan a hacer algo más. Menos mal que no es tele, porque con esa cara... No es la actitud. Esto es de ellos. Esto es de ellos. Le dimos el micrófono. Señoras y señores, esto es Demasiado Tarde, como les decía, tercer programa, un programa que va a tener unas cuantas cosas, algunas novedades. El segmento deportivo con Martín Pachi, quien quedó la semana pasada como colaborador fijo del programa. Vamos a estar hablando un poco de fútbol. Muy nervioso con el partido de mañana, te adelanto de ya. ¿Sí? Está muy nervioso. Se lo ve ya, ¿no? No tiene uña ya. Richard, ¿cómo te lleva todo esto? Mira, lo primero que me trae, porque aparte de llevarme trae, es el ómnibus, ¿no? Un chiste medio tonto. ¡Fuac! Claro, pero sí. ¿Qué voy con esto? A la maravilla de pasar por el túnel que une 8 de octubre y 18 de julio. O sea, hoy venía un nene fracturado al lado mío, ¿no? ¿Y qué parte tenía fracturada? El brazo, no sé si el antebrazo o la muñeca, sí tenía un sello en la parte, que une justamente el codo con la muñeca. Y estaba desde aproximadamente 8 de octubre y Panazúcar preguntándole al padre: papá, ¿cuándo llegamos al túnel? Papá, ¿cuándo llegamos al túnel? Con una emoción enorme. Que es puente también, tenés razón. No, ¿sí? Porque es fácil criticar a un niño en esas condiciones, ¿no? El tema es que has tenido la maravilla pasar por este túnel. Y yo vivo, de alguna manera, sin ser tan efusivo, me controlo más, estoy delante de gente, pero también vivo con mucha expectativa el pasaje por el túnel. Una y otra vez me siento como una película. O sea, me hace acordar, no sé, a Ciudad de Dios. No entiendo por qué, uno con películas. ¿A Ciudad de Dios? Sí, lo uno con películas. Lo uno con el subte, lo uno con lo que nunca pude viajar, ¿no? Ni lo único, subte, no tren. Haber viajado nunca mucho, ¿no? Sí, lo... No, ¿ves? He viajado, pero... Como este puente, como este túnel iluminado, no me transporta nada. Lo podés llegar a comparar con Speed, ¿no? Por la velocidad que agarran los ómnibus ahí. Yo tuve el placer de caminar por ese túnel. No soy de los que ha caminado con tránsito. Caminé en las últimas elecciones hace 5 años, cuando el último acto del Frente Amplio, entré caminando contramano, pero no había tránsito. ¿Vos llegaste a 8 de octubre y propios, caminando? A 8 de octubre y propios, sí. Yo te vi entonces. ¿Me viste? Yo estaba en la parada a vos. Sí. A vos con un amigo tuyo. Sí, te vive capaz que era Gerardo. Bueno, tal vez. No, yo veo que ustedes viven una vida de mucho ajetreo, que ven cosas y... No. Montevideo se presta para toda esta locura, ¿no? De túneles y puentes al mismo tiempo. No, porque mi vida es tan sistemática, así que, bueno, no. Claro, capaz que pasan cosas, no me doy cuenta, entonces... hoy pasó algo medio extraño, que empieza acá y termina allá, que es vi a un linchera durmiendo en el techo de una parada. ¡Bien! ¡Qué bueno! No estabas abajo en la parada, ¿no? Sí, pero ¿cómo estaba esperando el ómnibus? Estaba esperando el ómnibus. ¿Cómo hiciste para verlo? Vi la pierna primero, asomando. Para ¿estaba colgando la pierna? Cuando... Sí, qué incómodo, ¿no? ¿Tal vez como una cucheta? ¿Una cucheta duerme así? Yo tengo que dormir con una pierna para afuera, así que me imagino ligera. Sí, como un ronquido raro. Digo, yo no me quise... Qué cosa fea que te despierten, ¿no? Y por eso lo dejé. Sí, está bien. No. Yo le hice señas a un policía nomás. En una buena, no. Claro. Yo no le iba a poder no me siento capacitado como para enfrentar semejante situación. Entonces, ¿qué hice? Hago lo de todos los días, me voy a trabajar porque, bueno, hablé sistemática. No tienes cierta envidia, vos tenés que trabajar, tenés que tomarte el ómnibus. Y que la linchera duerma arriba en el techo. Tranquilamente, ahí te hago una sensación como que yo no sé qué tan superior soy a él, si es que soy superior. Primero porque no veo mucho sol yo, a diario. Y, sí, tu color de piel lo delata. Y él, bueno, en una mañanita vio mucho más sol que yo en todo el año. Hoy arrancó caluroso. Es feo si te empieza a caer la gotita en la cabeza, como los días de lluvia, pero esta aspiración de pichi. Es peor que se te empiezan a caer las chapas, ¿no? Si vamos al caso. Bueno, no, yo me peleé justamente. Sí, no lo digas por vos. Ah, bueno, quería ir a por mí. Yo viendo siempre el lado bueno de las cosas, ¿no? Cuando alguien dice qué feo que sería que se te caiga esto, yo digo, pero peor sería que se te caiga lo otro. Tu vaso medio lleno está. Si te cae mi vaso medio. ¿Pero es un brazo o algo que decís? Mira, mi vida es muy sistemática como para llegar a pensar esas cosas. Pero por ahí me... Bueno, me dejas una tarea importante. Como igual la gente que tiene vida sistemática normalmente es la gente que tiene una vida más rara o que le puede pasar algo extraño, ¿no? O sea, Feldman es una de las personas que tenía una vida sistemática. Sobre todo las armas eran muy sistemáticas. Sí, totalmente. Qué bueno que pude decir Feldman al aire. Estoy contento de vivir, poder hacer un programa de radio en esta época. Hace dos programas que estamos haciendo el programa y ya estaba Feldman y no lo habíamos nombrado, así que está. Yo solo quería nombrarlo. Claro, no es importante el contador Saúl Feldman, ¿no? Que increíblemente no es el árbitro. Yo no lo puedo creer todavía que no sea el árbitro. O sea, no lo puedo creer. Yo cuando escuché Feldman pensé en el árbitro. O sea, qué cabeza. Es que no puedo creer otro contador Saúl Feldman. Yo pensé que era judío. Después sí, no conozco, ¿no?, el fútbol. Claro, sí. Sí, seguro que es judío, pero no, pero no árbitro. Sí, yo la verdad que sí. Y un poco como me sentí con esa cosa de decir, che, la pucha, uno, ¿no? Embotellado en eso siempre, ¿no? En el domingo, deseando que yo el sábado o el domingo, ¿no? Y no se acuerda de Feldman, el que alguna vez... Mirá, yo no quiero hacer... No voy a tocar un tema más profundo ni nada por el estilo, pero si he de morir alguna vez, que seguramente lo voy a hacer, ¿no? Ojalá. Que sí, pienso que no va a ser... Que sea baleado. Pero justamente está el tema de decir la posteridad, de dejar un legado de mi muerte, ¿no? Porque yo voy a morir como un tipo mediocre que va a morir como si nada. Me irán a llorar, pienso yo, dos o tres personas a Salón, espero que esté ahí, por lo menos. ¿Nos contaste a nosotros? No nos cuentes. No estoy contando a ustedes. No, estoy contando... familiares, hijos. Y muy cercanos, ¿no? Pero digo, realmente me da en algún punto envidia la forma en cómo muere Feldman. Creo que le daría envidia a Bruce Willis la forma de morir Feldman, ¿no? O hasta Lara Croft con un arma en cada mano. Fue impresionante, se terminó matando. Ayer salió que fue él el que se suicidó. Él se autoeliminó, fue para mí un héroe. Para la familia de policía, bueno, de repente no está bien lo que digo, ¿no? Sí, claro, sí. Un héroe dentro... De un punto de vista se puede tomar como un... Perdón. Una vida con, no sé, una vida común con un final extraordinario, diría yo. Es una película esa que vos decís medio pelo y termina como en un final así, mirá el final lo que era, ¿no? Este tipo de cosas no se dan mucho acá, ¿no? Porque yo como vivo mucho dentro del trabajo, mi vida es muy sistemática, no miro mucha tele. Pequeño tampoco, resumen del 2009 en Uruguay. Mujer explotada por una bomba en buceo. Gran cargamento de cocaína encontrado en... No me acuerdo. En un bote, aires puros me sale, pero es donde estaban las armas. Sí, las armas. Aparte, aire puro, pienso en la cocaína, ¿no? Pero no... Yo más que nada lo decía porque cuando vi el compacto de lo que sucedía hicieron un allanamiento, ¿no? Sí. Bueno, yo pensaba, me ponía en las botas de los geo, de los jóvenes o no, y no tan jóvenes y mujeres que bajaban de negro de su camioneta. Con ese pan estilo espartano, ¿no? Realmente el que iba adelante es el que las lleva a las peores, eso seguro. Porque viste que bajan de a dos. Y bajan en fila de a dos. Sí. Ahora yo me decía, ¿quién tiene los huevos? No, el que queda al lado de la puerta cuando llegas es el que baja primero. Claro. O hacen un piedra, papel o tijera, pero porque no, es bravo. No, para mí hay papelito más... ¿cómo es? Palito corto. Esto es claro. Yo creo que el grupo Geo está en un lugar tipo Casa Fantasmas o lugar de bomberos donde suena la alarma y el que llega último es el que baja primero. Como castigo. Y se come la puerta. Yo decía eso porque... El más gordo debe ser, seguramente, que es el que demora más en correr al ómnibus. Yo decía al eso camión, porque no lo deben tener muy planeado tampoco. Como no creo que lo hagan a diario o dos veces por mes, tres veces por mes. Igual debe ser rotativo, ¿eh? O sea, si yo salí el último la última vez, digo, te toca primero la próxima. ¿Vos creés en la rotatividad todavía? Es el más nuevo. Siempre es el más nuevo. Si el más nuevo y el pelan, más... Lo pelan y encima va primero en cualquier tipo de allanamiento. La estadística, digo, la gráfica sería así. Primero el negro, después el gordo, después el más nuevo, después el mimo y después el judío. ¿Y la mujer? Mujeres no hay. Pero hay evangelistas. ¿Sabés que el comisario era evangelista? No, el comisario no, el que estaba a cargo del primer patrullero. Yo no entiendo mucho orden jerárquico. Un evangelista estaba... Evangelista estaba a cargo de la operación y le dice al policía, bueno, anda vos. ¿Y sabés qué pasaba con ese evangelista? No tenía arma. ¿Y cómo va a tener...? Su arma la era Biblia. Su arma era la Biblia. Le tiraba la Biblia, pero no pasó nada. Era la cruz. ¿No? Versículo 178, capítulo 12, creo, es del el libro de Corintios. ¿Está? De Corín Tellado. Perdón. Estás faltando al respeto. Sí. Tú sabes. Y ya te empiezo a hablar de tú porque yo cuando ya hablo de la palabra, yo te tengo que tratar así. Elías y Constantino se están mirando feo. Son de la Católica. Estamos hablando de la pelea de un judío contra un evangelista. Yo quería decir eso nomás haciendo una cita. Qué pecado grande de estar interrumpiendo la palabra de Dios. ¿Cuál es la cita? Dice algo así, no recuerdo tampoco de textualmente. Además varía, la Biblia, las versiones. Dependiendo de las versiones varía, entonces no te puedo decir. Depende del director. Claro, no te puedo decir literalmente porque no hay literalicidad. ¿Entendés? Perfecto, imagino que no. Entonces dice algo así como que que la Biblia es la palabra, es el arma del hombre. Bueno, no es que esperaba. Pero me haces acordar a un niño chico que me dice, ¿te puedo decir una cosa? Sí, el pana está ahí afuera. Loco, ¿qué no estoy viendo? Pará, primero, lo dice Dios, no importa si es largo, si es corto, lo dice Dios, loco. Hablando de armas, les voy a contar algo que me pasó esta semana. La semana pasada hablé que mi lugar de trabajo es un lugar donde da la vereda, es un lugar abierto. Estaba en un momento muy tranquilo de la mañana cuando de repente cae una paloma. Estamos hablando de una paloma. Sí, un pollo, pensé que era. Paloma abuela, una paloma grande. Cae la paloma y yo digo, ¿y esta paloma qué hace acá? Era como un portapalomas, digamos. Dentro de esa paloma venía todas las. Vendría a ser la paloma nodriza. La paloma nodriza. Completamente. Cae ese tamaño de paloma con las alas desplegadas. Impacta. Y digo, ¿qué hace esta paloma acá? Inmediatamente veo que atrás de la paloma aparece un muchacho con una sonrisa rozagante y una chumbera. Una chumbera de las de aire comprimido, la chumbera, que se puede hacer 20 disparos, ¿no? por No, se puede hacer calibre 20, 22, 22 se puede hacer. Ah, se puede transformar en calibre. Hay una forma, mira. Busquen en internet si quieren tener un arma barata, una chumbera puede ser un arma. Por la seguridad más que nada. ¿Qué hace flaco, le digo? ¿Qué hace flaco? ¿Lo encaraste? Fue lo que me salió, dije, veía y la paloma me miraba. Sí. Estaba solo, y la paloma me miraba. Logra levantar vuelo y cae en la calle para que este joven la remate de un culatazo en la nuca, ¿no? Con una risa. ¡Tum! Y me impactó. Y eso es lo que yo le quería contar. Un tipo que de chico miraba Rostros de la Muerte, que le gustaba la morbosidad, que lo primero que buscó en internet fueron gente muerta, videos. Sí. Al día de hoy, con 30 años, me encuentro que me afectó la muerte de una paloma. Bueno, está bien. Me afectó ver los últimos. Minutos de un ser vivo. Y si quiero, no sé si agrandarme, sino incluirme un poco en la historia, capaz de ser el único ser vivo que vio ella antes de morir. ¿Vos? ¿No? ¿Vos fuiste el último? No, capaz que sí. Lo último que vio fue el culatazo. Sí, yo pensé que iba a... No, fue en la nuca. A no ser que tenga pelos en la. Si se quiere, el hecho inmortal es haber visto los últimos segundos de vida de esa ave que alguna vez nació, fue huevito. Creció, aprendió a volar. Se le metió un pájaro adentro y fue nodriza. Robó pop en alguna plaza. Fue feliz por momentos. Está bien. Me impresionó el quitar la vida de esa forma. Ahí va, yo voy a eso, yo apunto a eso, ¿no? El tipo, digo, la clase de desafío que es matar una paloma, ¿qué desafío es? O sea, aguante, con esto reivindico a Scorsese nuevamente. ¿Scorsese no? ¿Fue Scorsese el de los pájaros? No, Alfred Hitchcock. Ay, pero. Pero igual reivindico a Scorsese. Bien. Yo lo que reivindico mi experiencia. Que todo depende. Todo depende. Está todo bien con el ave como género, ¿no? En la de especie y todo. Pero a mí lo que me rompe las pelotas realmente es el tero. Si hubiera sido con un tero, yo me hubiera estado carcajeando. Como es una paloma. Claro, como la paloma no entra al parque central y te pone huevos en el coso, no te da el problema. Eso es una razón, pero lo que más... No, porque el otro día había unos teros ahí entre la... Siempre hay. En la esquina. ¿Están hablando de rugby? Porque yo no me fui... No, de teros. De teros. Por eso. Claro, los teros. Pero no esos teros. De otros teros. No, de teros el pájaro. Claro. Como hablábamos de palomas y aves y eso. El otro día estaba entre Atilio García y Escarone, habían unos teros muy cogotudos, haciéndose los guapos. Creo que le estaban diciendo que la hinchada de Cerrito, inclusive. Y después cuando venía Cristian Núñez a toda velocidad, se fueron. Volando, obviamente, ¿no? Pero eso es a modo de anécdota, lo vi desde afuera, otra cosa es que te pasa a vos. A mí particularmente, cuando salgo del trabajo... Yo, primero que nada quería decir que trabajo en el Montevideo Rural, donde hay mucho tero, donde hay mucho pasto, Y cuando salgo de trabajo siempre me está esperando una patota de teros. Una parva. Y te van a esperar más todavía. Yo ya entré, sí, a pensar que me están esperando. Sí, no sé si es lo me que están estás esperando. Diciendo seguramente. Pero eso decía, que si realmente si lo que me está diciendo vos fuera de un tero, yo estaría cargajeándome. Son muy cogotudos, son muy hijos de... Y me das realmente por el forro de las pelotas que los hayamos elegido como el ave distintivo de la selección de rugby. Yo no lo elegí, creo que habría que hacer un plebiscito. No, un plebiscito. ¿Pero qué te hizo? O sea, ¿qué te hizo? Pelota, yo para mí, o sea, ¿cómo que me hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué nos hizo a todos, loco? No sé, a mí entero, la verdad, tío, ¿verdad? No. Si me hizo algo, no me enteré. ¿Por qué no trabajas en Montevideo Rural, papá? No trabajo en Montevideo. ¿Qué te hace entero? Te quedas más que cagarte. Primero, se cree. O sea, primero eso de andar sacando el cuellito y ¿no? Y los ojitos rojos, ahí, fumadito. Un aspecto muy altanero. El tero. Altanero y segundo que se cree la gran cosa como que uno realmente le importa a sus crías. Porque si vos me decís, ok, está el, no sé, el conejo, ¿no? Vos te imaginas un conejo alguna vez, conejo blanco. Yo tuve. ¿Está? Vos si le vas a las crías, pero realmente vos le vas a caer a las crías, que hay pruebas fidedignas de que vos estás yendo, imagínate una foto última que vos estás por atrapar una de sus crías, el conejo te salta y sí. Te surte. Bueno, imagínate un canguro. Ah, bravísimo. Bueno, aparte andan guantes de boxeo. De hecho, no me imagino sacándome la cría un canguro. Pero el tero no. El tero ya de antemano se cree que vos tenés intenciones de ir a sus crías. Y no hay un solo humano que le importe la cría del tero. A no ser que sea huevo, ¿no? No. ¿Huevo tampoco? ¿No se come huevo de tero? No. No se come. ¿Pero qué pasa? Vos por la vereda, ¿me entendés? Así vos vayas por la vereda, él te está esperando en la calle. Yo entiendo lo que vos decís. Y él ya entra a imaginar que vos querés irle a sus crías. Y no tenés razones como va a pensar eso, viejo. Entonces, ¿qué quiere? ¿Pelear? Es como que... Mano a mano, no me espere con el resto de tus amigos, o tu germu, no sé qué. Yo me imagino un plancha con la campera en el piso. Es como que le vas a robar la campera, ya te está esperando para dártela. Es más, la pone en el piso a propósito para que pase gente alrededor y la pueda patotear. Seguramente este tero deje las crías ahí para tener una excusa para pelearte. Probablemente, pero sus crías probablemente estén como a 2 kilómetros de donde estás vos. De hecho no tiene hijos el tero. Bueno, deja su... ¿no? No tanto, bueno, el hornero, ¿qué te puede dejar? En una ventana, barro. Su horno de barro, le pegas una patada y el tero no te va a golpear la puerta ni tocarte el timbre para decirte, El tero... ¿El tero sí? No sé. O sea, no quisiste probar. ¿Dónde puede llegar el tero? Pero que de antemano te puede encarar sin ningún tipo de razón, sí. No, yo solamente quería decir eso con respeto. Que ha sentado tu desprecio hacia los teros, ¿no? Me daba mucha cosa ir al psicólogo a decir esto, por eso lo digo acá. Sí, ¿no? Mucho más barato venir acá. Queremos contarle a la gente que estamos hablando de pájaros porque hoy es viernes 13, el día del pájaro muerto, como todos los viernes 13. Así que vamos a seguir hablando de pájaros. No, y una cosa, le mando un saludo a un compañero de trabajo. ¿Pájaro Canzani no? No, le dicen pájaro, le dicen Coco. Un saludo a Coco, que él vio el otro día como un pájaro se dio contra una mampara. Cayó desplomado el pájaro, ¿no? Uno que tienda así cae en la vereda. De última, patearlo al pasto, a donde sea, para que eso pueda terminar siendo abono, ¿no? Cumpla su ciclo natural. Lo lógico. Él que hizo fue a buscar un como una especie de vasija donde poderlo como diseccionar. Diseccionar. No me digas que le quiso dar como sepultura. Le dio una santa sepultura a un pájaro. Un pájaro, pero que ni siquiera era yo que sé. De los pájaros, ni siquiera, ¿no? el cuervo de la película cuando murió le hicieron un cortejo, no, como ese. Entonces, un saludo. El hijo Bruce Lee, ¿no? ¿Eh? El hijo Bruce Lee. Brandon Lee. Un saludo especial a él en el Día del Pájaro. Sí. Y a todos los pájaros muertos y al policía también que murió en el caso Feldman, que terminé defendiendo un pájaro y no al policía. Estuve mal, quiero decirlo. Esto es demasiado tarde. Como siempre, vamos a escuchar un tema que tiene que ver con lo que veníamos escuchando. El siguiente tema es de una banda argentina que se llama El Otro Yo, es un tema cortito, pero que tiene que ver con esto. La canción se llama Los Pájaros y en un ratito seguimos con más Demasiado Tarde. Dale nomás.

dos, tres, 14. Seguimos en Demasiado Tarde, seguimos en Demasiado Tarde. Segundo bloque, como escuchaban, esos tres numeritos que se escuchan es el principio de nuestro segmento del Top 10. Pero antes de empezar, queremos mandar un saludo a toda la gente que está escuchando, a la gente que está en el chat. La mayoría, compañeros de trabajo, uno estaba en el momento que vio la muerte de la paloma, la trágica muerte de la paloma, no estaba solo yo. Así que para toda esa gente, un saludo. Y que no llore, ¿no? Sí, sí, en mi caso, compañeros de trabajo, no, bueno, no voy a volver a decir lo que dije hace en el bloque pasado. Bueno, pero no está mal igual, capaz que alguno no escuchó. Bueno. Este es el top 10. Vos decís puesto número... Puesto número 10. Puesto número 10. Bueno, lo que es este top que hemos llevado esta semana. La semana pasada hablamos sobre fracasos en el cine de superhéroes. Esta vez hicimos, ilvanamos con ese programa y hicimos un top acerca de animales inteligentes, o sea, los animales más inteligentes del 10 al 1. Sacándonos nosotros, ¿no? Estamos fuera de concurso. Sabemos que nosotros podemos diferenciar el bien y el mal, el hambre. Bueno, el hambre no, porque también los otros animales. Pero en este caso son animales con mucho valor. Ahora sí. Sí. Puesto número 10. Puesto número 10. Qué bien, qué espontáneo. Con el puesto número 10 tenemos al macaco japonés. Un ejemplar muy sociable que vive en las islas japonesas. Una muestra de su inteligencia y su capacidad de observación es que pueden agruparse en las termas, en aguas calientes en el invierno, que es justamente de copiar a los humanos de estar refugiándose del frío. Yo los vi entonces. En Japón los viste vos. No, en las termas vi alguna. Había varios macacos flotando cual moñita ahí en el agua caliente. Claro, pero no solo esta peculiaridad tiene estos especie de monos, sino también pueden resolver problemas de complejidad media. O sea, la hambruna mundial, pueden resolver algunas operaciones matemáticas, pueden diferenciar sentimientos de la persona, hacer que si estás enojado. Es menos de tu ecuación de tercer grado de bajada por Ruffini o de qué estamos hablando, ¿no? Darle un poco de idea a la gente. No, yo creo que del teorema de Stifel hacia abajo, este macaco japonés lo puede resolver. ¿Stifel King? Sí, Stephen King. Bien. No es ningún macaco, ¿eh? Puesta número 9. Con el puesto número 9 tenemos al cerdo. El cerdo, a pesar de ser un conocido bicho repugnante por sus olores y sus hábitos despreciables, tiene una gran capacidad de hacer, aunque le parezca mentira, trucos similares a los perros. O sea, lo que vimos en Babe, alguna vez todos vimos Babe, ¿no? Es cierto. O sea, pueden ser... Se pueden revolcar, pueden salvar a la chancha. Pueden hablar con vacas, hablar con pelícanos. Pero a su vez también, con algunos pinceles pueden llegar a ser garabatos con cierto sentido. Un chancho con... ¡Aló! ¡Aló! ¡Buena salvación para todos! Bienvenido una vez más desde ahorita mismo, y hasta que yo solito lo decida, esto es... ¡Aló, Dios! Desde Celestial Radio y para todo el último infinito y más lejano... ¡Alegría, juego, celibato y mucha pachanga! Y aquí, a mi lado, a mi más fiel amigo, mi inseparable peludico amigo, ¡el Espíritu Santo! Vaina, ¿cómo estás así todo mal? ¿Qué te ha pasado, Espíritu Santo? ¿Qué has hecho qué, Espíritu? ¿Pero qué le ha pasado a nuestro pulmón, nuestro mundo? Se ha quedado sin aire, sin oxígeno. ¿Pero qué ha pasado con esos simpáticos negritos que te habías dejado cuidando? ¿Cómo que no sabes? Pero espérate un poco. Vamos a tratar de reflotar esto, ¿ok? Pero ¿cómo puede ser que ha desaparecido por completo el Amauna? Pero no tienes nada mejor que decirme, ¿sabes? que estos negricos se habían comprometido a cuidar la plantación y que no lo han hecho. Y tú te me vienes así, todo tritongo, pero ve a capturarlo, pues. Sí, tú solito, ¿sabes? Tú solito me haces desgracia, ¿sabes? Espíritu Santo. Esto me hace acordar a la anecdotica, ¿sabes? Que ocurrió hace mucho tanto, mucho, pero mucho tiempo, ¿sabes? El bosque del Sahara, ¿sabes dónde estaba? No sabes, claro que no sabes, porque tú no has estudiado. Tú tienes que aprender la historia de nuestro mundo, ¿sabes? El bosque del Sahara estaba donde ahora, el desierto. Y que se lo había dejado un negro, ¿sabes? Y es que ese negro me ha traicionado a mí. ¡Adiós! Pero bueno, no te pongas triste. Vamos, Espíritu Santo, que nos viene ahora la parte más bonita de este programa. La parte más sensual de este programa. La hermosa. La barbuda. ¡Milagros Cruz! Buenas para todos. ¿Cómo están? Muy bien, Milagro. ¿Cómo estás? ¿Estás cansado, Dios mío? Pues estoy un poco agotado ya a esta hora, ¿sabes? Que no estoy en mi mejor época. No hay que ponerse mal, hay que disfrutar, hay que jugar. Y por eso estoy aquí. ¡Vamos a jugar! Juguemos entonces. El juego de hoy es un juego muy sencillo, un juego que todos conocéis bien. Es adivinar el objeto. Ahora atendemos nuestra primera llamada. Hola. Hola. Hola. Acá hay hablar albahaca, almohada. Albahaca. Almohada. Bienvenido al programa, albahaca. Gracias. Ya sabes bien las reglas. Es sí, un sí, juego sí. Muy sencillo. Tú me haces preguntas, yo te contesto con sí o no. Tienes solo 5 y con ellas debes adivinar el objeto para ganarte el super premio que tenemos esta semana. Ah, ¿y cuál será el premio? Tenemos una super cena, como siempre, con Dios, con mi jefe, con mi querido. Hola, Dios. Hola, ¿cómo estás tú? Una cena con él y una picadora Moulinex. Garantiza Driva. Está asegurado. Estoy pronto, Milagros. Bien, hazme la pregunta, pues. ¿No es tú que me tienes que hacer la pregunta a mí? No, yo sé la palabra, tú me haces la pregunta, yo te contesto sí o no. Tú creo que tú no estabas atento, mira que así te va a ir muy mal. No estaba prestando atención. Bueno, primera pregunta que te hago, Milagros, ¿es un objeto? ¡El juego es el videojeto! Pues venga, que te podía haber contado esta como más, como ya pregunta, pero somos buenos porque aquí, en el limbo... ¡Este es el reino! Aquí, en el infierno, aquí, en el paraíso, donde sea... Tú sabes dónde estar también. Somos la salvación, ¿me entiendes? Y por eso salvo. Te salvo a ti y tienes otra pregunta. ¡Yeah! ¡Comencemos! Pregunta bueno, número 5. Pregunta número 5. ¿Qué estamos hablando? ¿De un libro? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien, bien! Bien bastante. ¡Mejoré bueno, bastante! ¡Has tenido mucha suerte! Bueno... ¿podría ser la segunda pregunta? ¿Tiene palabras de históricas ese libro? Pues sí, tiene. Bien, voy dos preguntas. Bueno, albahaca, que estás afortunado. Estoy bastante seguro. La tercera pregunta, ¿tiene algún héroe ese libro? Pues sí, uno muy grande. Ah, sí. Oh, vamos, albahaca, parece que tú ya sabes a dónde vamos. Estoy bastante seguro. ¿Me quieres la cuarta o la quinta? La quinta. Ajá, entonces te sigo que ese libro es de un dios. ¿Es un dios? ¿Hay otro dios que no seas tú, Dios? Hay varios dioses, conozco más de un dios. Pues aquí. Mira que hay mucho farsante. No, te confunda. Usted no se confunda. Hay muchas cosas, muchas historietas que son falsas, ¿sabes? Hay libros sagrados, como por ejemplo el que voy a arriesgar ahora. ¿Tienes la pregunta? ¿Tienes la respuesta? Tengo la respuesta. ¿Tienes las dos cosas? A ver, pues di la respuesta entonces. Arriesga. Yo digo que el libro es el Corán. ¿Es el Corán? Pues no. Pero qué pena, que ven al vaquita, que era Conan. ¡Conan el bárbaro! ¿El Corán? Conan el bárbaro, tú sabes. ¡El del arco! ¿Pero qué ladrones? ¿Qué Conan? ¿Schwarzenegger? ¿Pero cómo tú has dicho ladrón? ¿Pero qué estás hablando? ¿Otra vez tú acusándome de que ando robándome cosas que no son mías? Pero contestar cuatro preguntas, ¿no? ¿Gano la juguera? Pero que tú sabes que te gana. ¿Qué me gano? Te manda que te echo a puntapié de mi programa. Que eres un albahaca. No sirves para nada. Siempre con el mismo argumento. De albahaca, de verde, de malo. Estar cansado de tus argumentos. Y yo te voy a decir una cosa importante. Pues te lo digo también por larguirucho, porque no me gusta la gente que no pasa por mi puerta. Bien, a ver si pues cuidas mejor de a tu feminado hijo. Pues te estoy viendo porque aunque me hables por teléfono, ¿sabes? No, yo no te estoy viendo a ti porque yo tengo el poder. Y te me mandas a mudar, desgraciado. Te callas la boca, que esto ya ha terminado. Chusma. Vete. Godzilla no es ni siquiera no es ni inteligente, ni un animal, ni no puedes ir poniendo a Godzilla en los tanques. Godzilla no es superhéroe. Está. No es superhéroe. No es animal, es más inteligente. No Godzilla. Es inteligente, rompe la ciudad sin motivo. Pero no le hacen, o sea, está bien, Godzilla tiene que pasar, tiene un fin. Si que las calles no estén preparadas para Godzilla, no significa que Godzilla tenga... Este mundo no es para discapacitados ni Godzillas, espere, eso seguro. Porque todo depende, no sé si están hablando del Godzilla de los dibujos animados que yo vi en el 5 o de Godzilla que después fue manipulado para ser malo, más o menos como Scrappy-Doo en Scooby-Doo. No. Sí, porque Scooby-Doo tenía Scrappy-Doo que era bueno en los dibujitos. Y en la película lo hicieron botón. Al final él está adentro, ¿se acuerdan? No la cuento por si alguien la quiere ver. Sí, pero todo depende, no sé qué Godzilla están hablando. No, igual, para mí Godzilla igual es el animal más inteligente. Es japonés, Es una discusión que esto no va... Y anda a convencer a los japoneses que Godzilla no es el animal más inteligente y la mascota del futuro mundial. Puesto número 2. El chimpancé. 98% del ADN del chimpancé lo comparte con el hombre. Para comunicarse tiene gran cantidad de variantes el chimpancé, ¿no? Por ejemplo, se comunica por gestos, por chillidos, por gritos... casi como el plancha, vamos a decir, ¿no? Y tiene capacidad de fabricar herramientas y tiene la capacidad de diferenciar a su alrededor si la gente está contenta, si está triste. Si le das un Lego, ¿qué te hace? Depende de que sea el Lego, porque viste que en la caja dice de qué es. Normalmente te da el dibujo de lo que puedes hacer y nada más, ¿no? Yo nunca tuve un Lego. Claro. ¿Lo sigue el Lego, el chimpancé? Sí, lo sigue. Perfecto. Es capaz de seguirlo. Y te digo más, es capaz también de resolver ecuaciones matemáticas. Y se masturba mucho, ¿no? Sí, bueno, sí, también el chimpancé. Bueno, sacándolo de la matemática somos iguales con el mono. Bien. Sí, y algunos de los otros también se comunican por chillidos, gritos y... Y parecido a la chancha, digo, que también te reconoce cuando estuviste con ella, ¿no? dicen que te sigue. Hay paralelismos ahí como para hacer con el resto del lado. Sí, he escuchado el tema de la oveja y las patitas en el pantalón, que patalea. He visto ovejas paradas mirando el tren mientras se va y llorando. Me contaron, ¿no? Me contaron. El amigo de un amigo se comió una oveja. Puesto número 1. Y bueno, en este día tan animal, tan pajaresco, es el loro, el número 1, no por capricho mío, sino porque realmente distintos científicos han llegado a la conclusión de que el loro es el animal, fuera que el hombre, es el más inteligente, fuera del hombre, ¿verdad? Es el más inteligente. Tiene el cerebro del tamaño de una nuez. Tiene la capacidad de imitar voces, la capacidad de memorizar distintos hechos de humanos o animales e imitarlos nuevamente, o sea, no imitarlos espontáneamente, sino con el recuerdo. También tiene el coeficiente... Tiene más memoria que inteligencia, entonces, ¿no? Lo que pasa es que es capaz de diferenciar algún movimiento inteligente tuyo, por ejemplo, el loro. Lo que refleja inteligencia del loro. O sea que si vos querés que no se sepan cosas, mejor no tener a un loro en mascota. No, jamás en la vida. Bien. Jamás en la vida, perdón. ¿El loro de Michael Jackson podía ser Moonwalking, por ejemplo? ¿Qué pregunta? Lo que sí, seguro no se podía poner el guante ese de brillante porque tiene alas. De verdad. Y para terminar, por ejemplo, el loro tiene un coeficiente intelectual de un niño de 6 años. Así que jodan con el loro, tranquilo, que digo, te puede sacar a pasear. Y bueno, se ve que evolucionaron, porque yo he escuchado que tenía la capacidad intelectual de un niño de 5. O sea, que de sí. hace... Y esto lo escuché hace como último un año. Evolucionaron un año más. En Wikipedia lo leí. Yo saqué de un chat. ¿En este último año evolucionó? ¿De un chat sacaste esto? La gente estaba hablando de los animales más inteligentes en un chat. Sí, señor. Sí, ah, señor. El chat de Sofía, ese que vos... Dale, perfecto. Y bueno, para terminar con los loros, son capaces de armar rompecabezas, de diferenciar colores. Y el loro más conocido, el caudillo de todos los loros, el loro más loro, es el loro Alex, que durante 31 años fue estudiado y fue un loro que cuando murió se hizo un importante recordatorio, fue muy velatorio que pasó en directo por algunos canales de Francia. Cantó el pájaro Canzani, estuvo el pájaro loco invitado, estuvo las urracas parlanchinas. El pájaro Canilla, que estuvo con Nani también, me acuerdo. Que un saludo grande a al pájaro Alonso, que nos escucha. También otro saludo. No, y además te quería decir... acá hablando de... ¿Del loro, del lorito? ¿Del chimpancé? Sí, del loro... Alex. Sí, Alex. ¿Qué tienen? ¿Pueden llegar a cumplir más de 30 años? ¿O lo estudiaron muerto? No, durante 31 años lo estudiaron solamente el pobre animal. Ah, no, está porque está, bueno. Fue el animal que grabó como 3 videos. Hay gente que si quiere meterse en YouTube puede ver videos del loro Alex. Busquen Alex Loro, inteligente, y les sale el video. Exactamente. Esto es demasiado tarde. Queremos avisarles que estamos saliendo en vivo. ¿Qué hora es más o menos? ¿Alguien tiene hora? Me 22:02. Son las de 10 y 3 minutos, pero también les cuento que a partir de... ¿Qué contra que yo digo 22? ¿Me podías haber dicho? ¿Me podías hacer la pierna? ¿No? 22, el mío está con... El mío me lo programó Greenwich a mi celular, así que y el mío atrás, así que ni me meto en la charla. Les avisamos que el próximo lunes empieza la nueva programación de unhuevorevista.com y la semana la abre el programa Demasiado Tarde. En realidad a las 3 de la tarde empieza la programación con el programa Pau Pau Mau Mau, que es música. Después a las 5 sigue Demasiado Tarde, hasta las 7, a las 9 está El Codeo y a las 10 Tránsito Lento. Dos compañeros, les deseamos suerte y a partir del domingo creo que va a estar la grilla nueva de unhuevorevista.com. Bien. Escuchen un huevo entonces. También queremos agradecerle a nuestra operadora que volvió esta semana. No quiere. ¿Pero cómo es esto? ¿Cobró el despido y la volviste a contratar? Esto te digo. No, la semana pasada faltó y volvió. Es un tema complicado. Sí, esperemos que se regularice, ¿no? La situación. Sí, sí, como con el resto. Les decimos también que nuestro correo electrónico es yaesdemasiadotarde@gmail.com. Yaesdemasiadotarde@gmail.com. Se pueden comunicar por ahí. Más adelante tenemos Cocina con Marihuana con nuestro cocinero Jean-Philippe Putón. Jean Putón Philippe. Ya les hizo efecto lo que comieron, entonces creo. Sí. Todavía no, pero no se acuerdan el nombre. Estamos diciendo que llegue ese segmento como todas las semanas. Tenemos a Martín Pachi con todas las novedades del deporte, lo que pasó. Esta vigilia de la sección uruguaya, ¿eh? Seguimos en estudios con Elías y Constantino. Gerardo, Elías. No, Elías, un abrazo acá detrás de acá de la mampara que nos separa, obviamente. Todo bien con lo que dije al principio, Elías, era un chascarrillo como para que te puedas sentir un poco integrado con lo de la cara, sí, digo. No sé si que se sintió muy integrado, ¿no? No, tuvimos una discusioncita recién Sí, sí, lo vi bastante enojado. Abrazo grande. Este fue el top 10 de esta semana. Como veníamos hablando de animales, vamos a escuchar una canción que se refiera a ellos, no a Elías y Constantino, a los animales. Es una canción de unos niños españoles que fueron muy famosos en una época. Fueron tan famosos que grabaron una película en Argentina en el año 80. La película se llamó El Inventor Invisible, donde estaba... Siempre me confundo a los Mesa. El Gordo Mesa que estaba con... el que estaba con Olmedo. Portal. ¿Raúl es o...? Javier Portales. Es Portales aparte. Javier Portales. Muy bien. Esta película está Javier Portales y estos niños que se llaman Los Parchís haciendo una hermosísima canción que se llama Animales. En un ratito volvemos con Demasiado Tarde. Yeah.

Bueno, después de este momento de bastante homosexual que hemos tenido, bastante puto, vamos a llenar la noche de viernes de testosterona, vamos a llenar la noche de viernes de pasión, de fútbol, y hagan de cuenta que tengo la pelota como el gordo de estudio fútbol aparte, porque le voy a dar paso al hombre que tiene el fútbol en la sangre, el hombre que le corre fútbol por las venas, a Martín Pachi González, que nos va a... Rodríguez. Me olvidé el apellido, perdón. Rodríguez González, más o menos, claro, más o menos es igual. Tengo un pariente González que tener igual. González Pérez Rodríguez, ya está. Uno hay. Martín Pachi Rodríguez nos va a ilustrar acerca de este fin de semana que nos espera a todos, digo, con mucha emoción, vamos a decir, ¿no? Martín. Bueno, ¿qué dicen? ¿Cómo andan? Ya lo estuve escuchando, el ánimo allá, la onda espectacular. Venimos bien, la sí, verdad. Sí, y esperando el gran cotejo de mañana, ¿qué van a hacer? El gran debate es ¿qué van a hacer en la previa del partido a las 12 de la noche, a las 0 horas de mañana, entre Costa Rica y Uruguay? Bueno, yo averigué a ver si estuve averiguando ya, porque yo soy de salir los sábados de noche y me gusta ir a bailar. Si lo pasaban allá en la City o me gusta ir también en el Pony, ¿ya? Claro, sí, o sea, pero no lo pasan, así me voy a terminar quedando en casa. Después salgo. Yo porque hago mucha previa. Sí. Pero, no, unos whiskies. Tranquilo. Pero digo, la sensación va a ser de quilombo a las 12 de la noche como si fuera a las 8 de la noche, ¿no? Sí, no, o sea, Montevideo va a estar viviendo una noche, a las una madrugada. A las 2 de la mañana, si se deciden por salir, van a ver y se van. El que no es futbolero se va a dar cuenta si Uruguay ganó, si Uruguay empató o si Uruguay perdió. Sí. ¿Por qué? Porque a las 2 salen todas las cucarachas de su casa o de los boliches. No, y algunas bombas aparte, ¿no? Seguro. Sí. Bueno, pero la cosa es que Uruguay ya está en Costa Rica. ¿Cómo forma la celeste? ¿Cómo forma Uruguay? Bueno, Uruguay forma de la siguiente manera, diría. ¿Quién diría? Informa Radio Huevo. Bueno, en el arco va a estar Fernando Mulera, la línea de fondo para Godín Lugano, Victorino, el medio campo para el Tata González, que vuelve la titularidad en la selección. Sebastián Eguren, va a estar jugando Álvaro Fernández, el ex Wanderers y Nacional también. Pereira va a jugar también en la mitad de la cancha junto a Lodeiro. Esta es la noticia. Sí, no. Que o sea, todos. No, perdón, la noticia es que Uruguay no quiere el mundial. Con este cuadro que está formando, no la noticia gusta. Es que Uruguay no quiere el mundial. Bien, así que Lodeiro, Forlán y Suárez van a ser los dos atacantes. ¿Puro? Mañana en la cancha de Saprissa. No de tricolores, ¿no? Puro bolso. Puro bolso, un desastre. Sí. A Richard le encanta. No, sí, un desastre. Yo creo que no. Lo bueno es que ahora te voy a decir, Sosa ya está vendido para tu alegría. El golero de Peñarol, Sebastián Sosa. Sí. Al fútbol argentino. El único que tenemos como la gente y ya se fue. Y vos me decías hace poco, en monedas. Sí, 700 mil dólares le quedan libres a Peñarol. Monedas. Y 900 mil la negociación. Creo que ahí paga medio pasivo, seguro, de lo que era. Ah, porque Nacional, mira, por no jugar contra Estudiantes, se quedaron sin poder terminar el estadio. Mirá qué fenómeno. Por no darle la tribuna que iban a darle a Colombia. Si se dan cuadro, chicos. No, mirá que ya estamos ahí. Estamos en gran proceso. Ya fui la otra vez a la reunión de... No, quería comentar eso. A la reunión de con el arquitecto Magí, que estamos haciendo escarones. Ahora terminamos... enero terminamos el atilio. Hacemos escarones y después levantamos última la ¿cómo es? La Abdomporte. Abdomporte. Muy contento. Ya veo y percibo en el ambiente de demasiado tarde... que faltan 2 semanas para el partido clásico, que eso vamos a estar hablando más adelante en otros viernes. Bueno, lo más importante es que la selección se está preparando de cara a lo que va a ser el partido de mañana a las 0 horas en la cancha del Saprissa contra Costa Rica. En campo sintético, ¿no? En campo sintético. Decía el colega Kesman ayer para el noticiero. Qué bueno, es colega tuyo, Kesman. Es colega. No, yo no llego a ser colega, Kesman. No, es colega de todos. Porque comparten la noche, pero no por un tema de periodistas. Principalmente por eso. Y por la previa de mañana. Y ahí va, mañana somos todos con el Kesman. Claro, la perdí, bueno. Ainda más. Bueno, decía Kesman en este caso que es como si jugasen o jugaran en la alfombra de su casa. ¿Tenés alfombra en tu casa? Tengo una alfombra, sí. Bueno. En la cual también juego. Probá con la pelota de tu sobrino y... No, sí. Me cuesta mucho. O sea, yo domino el balón en 2 tiempos. En la alfombra en 3 tiempos. Ahí está. Bueno, lo importante, y vos lo marcabas con respecto a la cancha, que los tapones son especiales también. Son asemejados. Bueno, los gestos que estamos viendo acá, Cosa de loco. Tranquilo, vayan todos con OB. Son asemejados, se asemejan mucho al zapato de fútbol 5, el tapón de fútbol 5. Ahí está, son un tapón más corto, ¿no? Es un tapón más corto, claro. Los tapones más pegados entre sí, más cantidad también, y bueno, así... está todo pronto para el día de mañana o la noche de mañana enfrentar a Costa Rica. Vamos a tirar, vamos a hacer una penca. ¿Qué les parece? Bueno, cuéntame de ti. Y yo voy acá, pego un tarjetazo acá al Itaú, sí, al Banred ahí, y saco lo que, no sé, lo que quieran. Yo estoy confiado que con este plantel podríamos haber clasificado por lo menos segundo. No, mucho. ¿Cuánto? ¿El resultado sí, exacto? Por lo menos, sí, atrae Brasil. Y yo pongo 5 gambitas tranquilamente. ¿Pero qué resultado? El resultado exacto. 3-0, 2 de Lodeiro. ¡Qué grande! Y uno cabeza de Muslera que va al final a por bobear a buscar el córner. Ojalá le sea lo que dice Gerardo. Perfecto, yo voy a decir el mismo resultado que se va a dar en el clásico. O sea, 2-1 Costa Rica. 2-1 pesimismo. No, 2-1 Costa Rica y 2-1 Peñarol contra Nacional. Y en el estadio, después vamos a hablar. Pero... Ahí estarías admitiendo que Uruguay, Nacional es Uruguay. No, estoy admitiendo que Uruguay necesita de Peñarol. Está bien. O sea, yo admito lo segundo. Y de Warner también. Y bueno, pone Wander, ¿por qué no? Pues aparte, último va a ser 2-1. Sí, la semana que viene vamos a estar debatiendo al respecto. No, me acuerdo de los 4, estos últimos. ¿No? Qué grande. ¿Fuiste? ¿Fuiste presente? Supuesto, yo también. No, yo siempre. Yo también. Sí, bueno, eso lindo. Es lo importante. Se tiraron piedras, ¿no? Pasaron cosas. No llegamos. No se lo alcanzaban. Y eso no que llegamos. La cancha del Parque Central es chiquita. Capaz que en el estadio. Ah, claro, por eso. Si hubiera sido en el Parque Central, se hubieran tirado tranquilamente de la calle. Tranquilamente, sí. No, en realidad, las dimensiones. ¿Fuiste, Richard, vos al parque? Mirá, no, debe ser como la cancha de Miramar. Yo lo poco que veo es como la cancha de Miramar. Algo parecido, un poco más grande. Pero dos filas más de banco. Tipo 30.000 personas, una cosa así de gente. ¿Qué contás, Jaime Civil? Lo que pasa es que la tribuna está muy pegada sobre la línea. ¿Qué estás contando? Jaime Civil y Avenitalia también, 30.000 personas. 30.000 personas. Gente que pasa del ómnibus. ¿Me permiten? Chan, chan, sí. Chan, chan. No. Espera, chan, chan. A mí me gusta mucho. Yo que sé, a mí ya contra el cancha ya va a ser algo muy importante, ¿no? Ah, es importante. Peñarol tiene centenario. Es importante. Es verdad, Peñarol tiene centenario. ¿Cuánto es por mes que se paga los partidos? No, digo, porque... Tenés 1.000.000 de hinchas, no le puedes dar una cancha para 2.000 personas. Qué grande, qué lindo esto. Pero no vas a tener una cancha como el Viera, así que tranquilo. Nosotros. Me gusta el Viera. Tranquilo. Supe jugar en el Viera y me encanta el Viera. ¿Sí? Y me sacó un perro Doberman del Viera también. A ver, fui a pasear una tarde y me sacó un perro Doberman de ahí, no me vuelvo nunca más. Qué rápido corrí. El ovejero de Doña Gloria, Dios la tenga la gloria. ¿Hay un ovejero también? A mí me sacó un Doberman. Está más grande que el comedor de casa. Qué grande, ¿eh? Sí. Hay que decir, y esto es importante, muchachada, mañana los partidos van por televisión abierta. Qué bien. 4, 5, 10 y 12, y también los canales de cable. Fútbol para todos. Qué bien, por aire, por la tierra. Es verdad, tiene la posibilidad de ver en su casa, en donde esté, que transmitan y haya una pantalla. Los partidos emiten, o el partido, en el 4, 5, 10 y 12. Eso es importantísimo. Siempre 12 de la noche. Siempre le achacamos a la AUF y a los dirigentes. Bueno, en esto hicieron algo bueno, algo 12, positivo. 12 de la noche, punto. Sí. 12. Menos mal que tengo cable. Gran acotación. También hay que decir que para el partido de vuelta de la semana que viene aquí en el Estadio Centenario se van a habilitar los talubes. Es verdad. Van a ser, una especie de tribunas prefabricadas que se discutió en su momento de eso porque no se caerán, ¿no? Se pueden romper y se pueden generar proyectiles. Tendrían que ver qué gente va a ir al talú, ¿no? Porque una persona mayor de 80 kilos no puede ir al talú, por ejemplo. Para mí, yo no lo dejo pasar. Sí. Voy con mi hijo al talú, un tipo de 80 kilos al lado mío, que no, anda, vos andá a la tribuna. ¿Para quién va eso? Y para los gorditos. Para los que tienen cable. Bueno, también es importante, 100 pesos están los talúes la próxima semana. Ya están las entradas a la venta, 40.000 entradas vendidas hoy por hoy. Ya para el partido de vuelta, que las pueden ir a buscar a los hábitats de todo el país, a la Asociación Uruguaya de Fútbol, el mismo al Estadio Centenario. 40.000 bananas, ¿eh? O sea, no prenden más. Fueron contra Venezuela, contra Argentina se clavaron. Y ahora van contra Costa Rica otra vez. Les gusta. Viste que les cuesta un poco a Tabárez. Les gusta. Les cuesta un poco a Tabárez y se vino a iluminar ahora. Lo que fueron toda la eliminatoria, me imagino. Yo venía a Pacheco y a Rami. Fíjate, a otra cosa. Lo veo pesimista. A Richard. Sí, no me gusta el cuadro. Pero si ganamos va a estar contento. No estoy contento. ¿Querés que gane Costa Rica? Y estoy a un pelo de esto. ¿Así? A un pelo de esto estoy. Bueno, está bien. Entonces, eso por el lado de la selección. Esperemos que vamos a estar todos pendientes. Ya estamos palpitando lo que va a ser entonces el partido de mañana por la noche a las 12. Es verdad, estamos todos Gran victoria de River ayer, cambiando de tema, Copa Sudamericana. Sí, pero yo le sacaría el tiki tiki y dejaría en tiki. Porque tiki. Tanto como tiki tiki, no sé, es tiki para mí. Es tiki. O sea, ¿lo vieron? Es tiki pumba. Tiki pumba. ¿Cambió? No, es práctico. Es un equipo muy vertical, práctico. Pero sí, tanto como... Ayer jugó mejor que otros partidos igual, hay que decirlo, sí, ¿no? Vamos a reconocer. Sí, le pudo haber hecho 4. Sí, o sea, lo que pasa es que estaba bien, tío. Tiene jugadores medio pelo para definir. Pupo por Ebotijá, digo, tiene una voluta bárbara, va toda, pero el tema del gol no lo tiene muy claro. Lo dejamos libre, Pupo. Ay, güey, ¿cuánto lo dejó libre? Jugó. Y se quedó con Charquero. Muy buen negocio. Mirá que me gustaba. No, Charquero es más chico. Es más chico. Es un gurí. Sí, no, pero gran victoria del equipo de la aduana, del equipo de River. Ayer ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito, de nuestro compatriota también, Jorge Fossati, que se fue, se saludaron al final del partido con Carrasco, quedaron en el Papa en armar un asadito ahí. Es verdad. Vamos a ver qué va a jugar a la altura River, ya se va el próximo sábado, tempranito nomás. Ayer, 4 días van a pasar ahí, ¿eh? Sí, ayer escuchando la transmisión decían los de Fox, pero están bien las cositas de River. Sí. Que se va 4 días. Lo que pasa es que cobró muy buenos premios por pasar de fase, ¿no? Y la copa anterior, la sudamericana anterior, también agarró un poco de... Claro, aparte se maneja dinero. Un poco de plata. Sí, pero bueno, de destacar lo de lo del equipo de River, que ha tenido un par de lesionados. Uno de ellos es el goleador, el canguro Porta. ¿Qué le pasó al canguro? Y se sintió, tiene un poco de fatiga muscular, pero no es duda para el partido de vuelta, en este caso la semana que viene. Sí, allí, el jueves todo. Que viene van a jugar. En la Casa Blanca. En Casa Blanca se llama, ¿verdad? ¿Y ahí qué resultados tiene? Y para mí, o sea, la verdad, pone River. Yo pienso que... ¿Vos decís que va a tirar River? ¿Decís que va a tirar River? Sí, yo creo que va a tirar. ¿Vos, Gerardo? Yo creo que sí. Tira. Definitivamente va a tirar. Espectacular. Bueno, vamos a ver entonces qué... Ah, tengo una noticia hablando de tirar o no tirar. Una noticia de... Tira para arriba. Me haces acordar a Julio Sergar en la obra de deporte. Sí. ¿Tenés una de papeles ahí? Es una cosa de loco. Escuchamos una cosa. Sí, escuchamos, estamos hablando de el fútbol inglés. A ver si te gusta. Le encontraron al padre... Hay declaraciones. Hay declaraciones. Al padre de Terry, el jugador de... John Terry. Aparte muy cotizado también, ¿no? La mole, para mí el tipo después de Campbell, el zaguero del Arsenal, el tipo más grande que vi. Sí. No, pero me llamó mucho la atención, vos sabés. Aunque no te puede llamar nada la atención hoy por hoy en los tiempos que vivimos. El papá de este muchacho, le pusieron una cámara oculta en un boliche y el tipo estaba vendiendo cocaína, loco. Ah, yo creí que estaba vendiendo, ¿cómo se llama? Levadura. Levadura. Para crecer el hombre, ¿verdad? Claro, está bien. De algún lado venía el tamaño. Quería que el hijo crezca más todavía. Claro. Bueno, pero no, realmente... No, viste que los ingleses habitualmente hace unos 5 o 6 años se prohibió la ida a la cancha con el de alcoholizado. Sí. Los jugadores ingleses durante mucho tiempo fueron a la Premier League alcoholizados. Iban en los ómnibus, sí. Tomando whisky. Sí, sí, la Gran Escocia. Iban todos en pedo. La Gran Escocia, sí, una cosa increíble. Qué bueno que en este caso pasó en Inglaterra con el padre de este muchacho, ¿verdad? De John Terry. ¿Cómo andás por el básquetbol? Bien, me defendía bien, aparte. Supe jugar en el Club de Estocolmo, ayuda de base. Yo soy hincha de Estocolmo, papá. No, pero yo soy hincha de Cordón. Está bien. Hincha de Nacional. Cuadro chico. Tenemos volei, básquetbol y futsal ahí también. Y no figura en ninguno. No, o sea, una gran cantidad de deportes no figura en ninguno. ¿Cómo que no? Campeón de futsal de los últimos, por lo menos 6 años. Haciéndole a 5, a 6 a Peñarol. Te digo el último año que salió campeón Peñarol en futsal, en el 2004. Vos sabrás de esta última. Le ganó la final a Malvin. Perdón, es verdad. Perdón, yo no sé nada. ¿Futsal es fútbol sala, no? No, es sí, fútbol señor, sala. Sí, claro. Señor. Ah, ¿y desde cuándo inventaron esa palabra? Los uruguayos. Futsal, es una mierda. No, el futsal es como acting. Pará. Cubrí futsal 2 años, papá. Es una palabra como acting. Como performance, Ese está bien. Es acting, las otras palabras. No, ningunear. Performance. Transformance. Sí. Bueno, es futsal, no es fútbol de salón, que cambiaron un par de reglas, pero más o menos lo mismo. O sea, la gente que juega en el living de la casa dijo: ¿y si hacemos en la cancha esto? Sí. No, yo pienso que sí, ¿por qué día no? De lluvia, digo. ¿Por qué no? Así yo como, hoy, como hoy de tarde, hoy a las claro. 6 de la tarde. Living amplio, si pudieron a jugar ahí, dije: ¿y si hacemos una cancha con esto? Ya está. ¿Qué vamos a hacer? Y puedes invitar por uruguayos, ¿eh? Hincha... Y la coronaria móvil. Entre otras. Hincha de Cordón. Hincha de Cordón. ¿Por qué Arrugas? Hincha Nacional. Hincha bueno. No. No consumo no. Eso. ¿Por acá? Nacional. De Nacional también. Está bien. De Nacional. Ahora te voy a decir algo de Estocolmo. Pero antes, la tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Lidera Defensor Sporting con 28 puntos. Atenas 26. Malvin 25. Cordón. Sí, señor, venimos muy bien. Vamos a entrar en playoff. Aparte uno de los Benjamines. No, venimos de la B. Venimos de la B. Viene bien. Está bien. Anastasia viene con 7, al igual que Sayago y Biguá, 6 para la Atlética. Sí. Pobre Uva. Bueno, y por ahí las posiciones más. Sí. Igual importante. Cierro con esto, pobre Uva. Bueno. Me da lastre. Empezó bien. Empezó para comerse bien el crudo. Y gastaron mucha guita en esta liga. ¿Quién por fin alcanzará a Malvin en campeonatos de la liga? No, pero no va a poder. Me parece que no va a poder. ¿Vos me dijiste que sos hincha de Estocolmo. Acá tenemos todo, papá. Qué bueno. ¿Tenés mi ficha ahí? No. No. Está. Después, para el viernes que viene te la consigo. Mirá que dentro genial, de internet y estamos ahí. Ayuda de base. Sí. ¿Promediabas? No promediaba nada. La tabla de tercera de ascenso. ¿Cómo te suena? Qué grande, las bóvedas. ¿Te acordás? Segunda de ascenso, tercera. Porque ahora le pusieron Liga Uruguaya de Básquet. Claro, para tener un poquito de glamour. Aburridísimo. La verdad, no hay nada como aparte, el federal. Claro, es un campeonato federal con 3 equipos del interior. Claro, claro. Es como el fútbol acá. Sí, es verdad, lo mismo. Es como el fútbol. Bueno, Waston viene primero con 12 puntos, Marne con 11, Lago Mar con 10, Miramar y San Telmo 8. Después tenemos a Nelimar, sí, ¿qué? ¿Es clásico con Miramar? Más o menos. Es como Nelly Furtado, pero... ¿Nelly Furtado? ¿Cómo Nelly Furtado? Sí, yo voy a la terraza, me llaman ahora. Está bien, la terraza estaba pasando un aire fresco. Bueno, y la S viene con 6 puntos, estamos ahí con 5. Qué macana, ¿eh? Nos descontaron 5 puntos. ¿Por qué? ¿Por incidente? Sí, el año pasado, las finales con Capitol, los muchachos se subieron. ¿Viste la cancha, sigue la chapa? Sí, no, sí, la chapa, el gusano. Tipo, ahí va. El gusano. Hace 2 sábados atrás, peleó el Ratón Herrera, se llenó la cancha de Estocolmo como hace años que no se da. Sí, pobre cancha de Estocolmo, no tiene motivo. Bueno, Richard, estamos rematando. Sí, nos quedan todavía unos minutitos. De cualquier manera decir que Waston es el equipo de la aduana, ¿no? Waston y las bóvedas. Las bóvedas son equipo de aduana. Claro. No, porque para... Y Neptuno. ¿Qué? Y Neptuno también, claro. Neptuno es un clásico. Neptuno. ¿Vos no fuiste a Neptuno? Todos fuimos a Neptuno. Claro. ¿Vos fuiste no, a Neptuno? ¿Sabes al que... Bohemios. Ah, cerquita acá. Ah, bien. ¿Sos cheto o no? No, fui a Bohemios porque un amigo le dieron 6 meses para que llevara gente para ver si quería entrar. ¿Vendés como a la iglesia? Sí, que sí. Hacen llevar gente para ver si se te puede... ¿Qué aprendiste ahí? Y no, hice un poco de natación, con vergüenza, con un flotador, me bañaba con calzoncillo. Cuando fui a jugar al fútbol no me la pasaron nunca y me miraban de reojo y dejé de ir. Dejé de ir porque no tenía plata en realidad. Me bancaba todo eso, pero... te bancabas la humillación, pero no te bancabas... Había ping-pong, pero jugaba solo. Ponía la mesa contra una pared y jugaba un tipo de frontón, bueno, ping-pong. Pero nada, Forrest Gump pudo progresar, sí. ¿Puedo inventar algo? Como cambian las reglas y le cambian el nombre de las cosas, yo puedo inventar el ping-pong frontón. Sí. Ping-frontón, se puede llamar. Ping-frontón. Acabo de inventar un deporte. Me retiro. Es todo lo que quiero. En el deporte deportivo quiero esto nada más. O sea, tendría que ser media mesa y la pared, porque si vos, ¿no? O mesa entera y que la pared oficie de jugador y que la pared rebote adentro de bien, la tuya. Como cual persona. ¿Cuál persona? ¿Cómo era el nombre? ¿Cómo era el nombre, Benicio? Pin Frontón. Pin Frontón. El viernes que viene te vengo con la actualidad del Pin Frontón. Bien, gracias. ¿Te parece? Yo solo jugaba. Debe ser el número uno, sin duda. Bueno, reiteramos para la gente. Reiteramos para la gente la formación. ¡Aguante el Pin Frontón! El Pin Frontón. Espectacular. Mulera, entonces, la alineación de Uruguay para mañana. Mulera, Godín, Lugano, Victorino, el Tata González, Eguren, el Flaco Fernández, Pereira, Lodeiro, Forlán y Suárez, entonces los 11 de Tabárez para mañana. Arriba Costa Rica 2-1, le tiene que ganar bien Uruguay. No, yo no dije al final. 3-1 mañana, que casi que repetimos la de 1903, cuando el primer logro internacional de la selección uruguaya fue ganarle a la selección argentina, la más grande del mundo en ese momento, y cuando el Kurk no quiso darle los jugadores... Es histórico. Está perfecto. A la selección está perfecto. Nacional, ¿qué quería? Nacional se tuvo que poner la de Uruguay. Ayer doble entrenamiento. y trae el primer logro internacional al país. El único caso que completamente vestido de celeste. Muchas gracias. Me vuelvo a la terraza. ¡Vamos! Muchas gracias. Uruguay nomás. Ahora a Costa Rica. Demasiado tarde. El único programa que es... pelado, medio chueco y además le falta un diente. Prende la computadora. Apaga la tele. Prendete de esta. www.unhuevorevista.com. El codeo a las 22:30 horas. No te ofrecemos lo mejor, pero tampoco lo peor. Estás escuchando Un Huevo Radio. unhuevoradio@gmail.com. ¿Desea usted aprender sobre cómics, ciencia ficción, juegos de rol y afines?

Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer. Siendo las 11 menos 12 minutos según mi celular programado por Greenwich, entramos a los últimos momentos de este Demasiado Tarde. Lo que escuchamos de fondo es una canción de un programa televisivo chileno que se llama 31 Minutos. Creo que ya lo debe conocer mucha gente porque es un buen programa de marionetas. Acá lo sabe dar Canal 5, Necale, creo que lo da Nickelodeon, que es un programa chileno. No lo da más. No sé si se sigue haciendo. Sé que es un programa con mucha opinión, con bajada de línea para niños, pero con mucha cosa. Muy entretenido, por lo que veo. Sí, ¿no? Se han visto imágenes de Hitler y de Ku Klux Klan en algunos videos, ¿no? Ellos hablando de lo malo de eso, pero las imágenes aparecen dentro de un programa infantil con títeres. Eso es 31 minutos. Con títeres rudimentarios, aparte, ¿no? No, son muy rudimentarios. Hay todo tipo de títeres en el programa, desde que mueven los dos brazos o solo uno, la cabeza, distintos estilos de títeres, hasta una media, ¿no? Perfecto, el presentador es más elaborado, el resto es bastante rudimentario. Hay de todo un poco. Todo eso se transformó en un gran mercado también, de muñecos en Chile, muy profesionales, excelentes muñecos iguales a los reales, que podés meter la mano o no. O sea, los protagonistas, que son los muñecos en el programa, también son vendidos como figuras. Sí, y explotan en todo tipo de merchandising. No explotan. Claro, tranquilo, claro, todos los niños. Explota la venta de estos productos. 31 Minutos, programa recomendable, aunque ya, como les decía, seguramente lo conozcan. Lo pusimos porque esta canción que está de fondo habla sobre la televisión. Y cuando uno piensa en hablar sobre la televisión, piensa, ya lo primero que va a pasar es que alguien te critique por frívolo, ¿no? Porque inclusive uno siente que el que habla de en otros lugares es frívolo. La televisión simboliza la frivolidad. Cuando mucha gente dice que es la gran mezcla de lo frívolo con lo importante, y está en uno saber diferenciarlo. En resumidas cuentas, lo que quiero hablar es de mi semana televisiva, lo que vi esta semana, y fueron cosas puntuales y cortitas. En realidad, una de las cosas que vi fue el uso de algo que se está hablando en realidad en los programas de Chimiento, que es el uso de sentimentalismo en los programas. No voy a hablar de Tinelli, o capaz que sí, pero lo que quiero hablar es no quiero después faltar a mi palabra. Claro. Cuando me di cuenta que había la posibilidad, me retracté. Estuve viendo una serie de propagandas que salen en Canal 10 a la hora del informativo, un horario caro para poner una propaganda, que son las propagandas de una cooperativa de comercio, creo que es, ¿no? Pronto. Uh-huh. No sé si es una cooperativa de crédito o es un privado. Sé que es de crédito, no sé si es cooperativa. Sé que... Sí, es cooperativa. No sé, el tema es que la gente de Pronto está cumpliendo los sueños de los uruguayos, ¿no? Con la voz de, ¿cómo se llama el señor del tren, del problema del tren? Sí. Humberto de Vargas. Es Tabeira. La voz en off de él, y te muestran distintos sueños que yo te he anotado acá para... si ustedes tuvieran que pedir que una empresa te pague el sueño de tu vida. Uy, qué... pregunta sencilla. Que lo pueda pagar, ¿no? El sueño de mi vida es debutar. Sí, no, yo quiero tener un sauna en el fondo. Y el mío, no sé, sería tener un PlayStation 3. Así, teniendo 30 años, todavía quiero tener una máquina de así que sea buena. El PlayStation 3, juntando un par de dinero, lo compras. ¿Un sauna? Bueno, pero fíjate lo que te paga. Y debutar ni te cuento, digo. Me puedo ir a. ¿Puedo hacer un parate? Hablando de este tema, hoy les cuento que fui al médico. Una tarde muy aburrida, tuve que esperar mucho rato hasta que apareció una celebridad uruguaya. Adivinen, es mujer. Es mujer. Sarjimón. Sarita Perrone. No, es bastante vieja. Cristina Morán. No. Rosario Castillo. No, empresaria del sexo, les digo. Naná. Hoy entra Naná. Madame Naná. Una familiar. ¿Cómo le llamaron para...? Imagínate toda la situación, claro, ¿no? Llegó, primero dije qué vieja que está. Vino con amiga, ¿no? Después dije qué parálisis que tiene la mitad de la cara. Porque antes parecía tener algún tipo de... Qué trompuda. Estaba con un tipo de asistente, ¿no? Ella con un bastón, pero caminando rápido, tipo... O sea, en un momento la vi caminando sin el bastón. Cuando fue, que estaba medio apuradita, ¡ping! Levantó el bastón y se fue. No sé en qué anda, Naná, ¿no? Es una táctica para evadir. No sé en qué anda, no sé si para que no la lleve empresa. No, o sea, creo que está todo legal, ¿no? Está todo legal, sale en la tele. Mi vínculo es de cliente nomás. Ahí está. Las finanzas no me... También pensé, claro. Seguro que dejó el oficio. No estoy tan seguro. Seguro que el bastón te dice que no, por lo menos. qué machista, ¿no? Pero, sí, claro. Sí. Yo he visto muchos hombres de bastón también. No, está dueño, papá. Hay un momento que es la vida que cuando sos dueño. Sí, pero nunca dejás de ser carnicero. Si sos dueño de carnicería, panadero, si sos dueño de panadería, ¿no? ¿Tu sueño sería debutar con Maná? ¿Le ponemos ese plus? Es como debutar con Odulio. Digo, no debuté, pero tampoco soy boludo, ¿no? Con Nana no voy a decir que... O sea, si esperé todo este tiempo para... No voy a irme a la... No voy a arrancar con Nana, ¿no? 38 añitos no se cumplen todos los días. Mira que son 38 añitos. Hay que mantenerse, ahora es... Cuesta abajo. Y bueno, uno tiene la esperanza, por lo menos... ¿Qué te llevó a no debutar hasta ahora, no? Y bueno, yo no sé si escuchaste... ¿Vos estabas en el primer bloque? Sí, estaba pensando en otra cosa justamente. ¿Te acordás que cité un libro? Citaste un libro. A ver, más. Sí, por favor. Sí. Que la Biblia es el arma. La Biblia es el arma. Le dedicaste tu vida a Dios. Y que él hizo un comentario medio así que no me gustó y dije. Sí, te pusiste mal. Elías y Constantino, veo que te ven con una mirada mucho más iluminada. Sí, sos el preferido de ellos ya. Y a mí me da envidia eso. Yo le dije que llegamos a charlar. Ahí está. Llegamos a charlar. En el segmento deportivo fue que, ¿no? Sí. No, eso sí que digo. Seguro que no. Entonces, el sueño de pronto no te va a cumplir ese sueño. Me gustaría, ¿no? algo, Araceli González, ¿viste? Les cuento cuáles son los sueños que cumplió pronto, ¿no? Fueron 12 sueños y los tengo por orden. El primero fue un par de cuchetas. Un par de cuchetas para una familia muy humilde al punto de no tener un par de cuchetas, ni siquiera un par de buenas camas. Y ahí empezó mi problema mental, que es el siguiente. ¿Está bien o está mal? Yo quedé bloqueado con Casa América, lo que pasa. Me reclame de Casa América. ¿Pensás que viven como...? Aunque el espacio sea chiquito. ¿Te imaginas que no puedo salir de ese paso todavía? O sea, era para los niños, me imagino. Era para una familia, era para una familia con... ¿Dormir en cuchito en la familia? No, para dos niños de una familia, no para una familia entera. Richard, por favor. No, bueno, que era para arriba y el niño abajo. Richard, por favor. Bueno, para abajo y el niño arriba. Te quiero un poquito más. Yo pensando que si era una pareja... como las condiciones que era una señora soltera, madre soltera, trabajadora, con niños chicos, los mal a estudiar, todo el laburo. Que los de pronto fueron lógicos con su entrega, digamos. Pero le dieron unas cuchetas, tienen unas necesidades mucho mayores y que creo que es lo que yo pensé, es poco para mí. Yo pensé, están muy emocionados, pero para mí es poco, para mostrarlo en el informativo, por lo menos. Salvo que juzguiste los colchones, ¿no? ¿Está? Segundo sueño, un viaje a las termas. Bueno, mi abuela tuvo ese sueño toda la vida, nunca se lo cumplieron. ¿A qué termas? A las del Daimán, a la Pezón, todas las mías. No. Así tenga el splash, el jueguito ese con las cosas, así todo no es bueno. No, las termas del Daimán son las mejores termas. Complejo Daimán. Vaya Complejo Daimán y disfrute de las mejores termas del Uruguay. Sí, igual de todos modos, por ahora me quedo con lo de dormir, ¿no? O sea, prefiero las cuchetas. Rápidamente, y no nos vamos a detener en cada uno, porque tengo uno en el que me quiero detener, al menos a mí fue el que más me sorprendió. Un freezer, también, gente que pensaba un freezer, un comedor infantil. Alquiler de una orquesta de tango y un cantor. Para la fiesta de una abuela que le habían organizado todo, le inflaron los globos, le hicieron la torta casera, pero... ¿Qué faltaba? El cantor y la orquesta. Sí. Se lo consiguieron, la señora dijo, estoy muy emocionada. Qué lindo, es lo mejor que me pasó en la vida, ¿sí? Cero lágrimas. Comparando con tema... Pero si iba a llorar por estamos hablando de sentimientos y televisión, no se olviden. O sea, alquiler de un grupo de tango y sí, un cantor. Sí, por un rato. Contratarlos no, vos los alquilás, que los dejo paraditos ahí. Un karaoke era mejor. Bien. Yo hubiera preferido un karaoke antes que esa orquesta. Hay que verla. Un espacio recreativo que son niños que tienen una escuela y le dieron chapas redondas para que se metan adentro y gomas de auto colgando de cuerda. ¿Se entiende? El espacio recreativo sí, es ese. Sí, un tobancito, ¿no? Una gordita que le gustaba escribir desde chica, que como era gordita, no tuvo novio, todos sabemos, ¿no? Sí, por algo escribe. Bueno, ahora es grande, no es tan gordita y le editaron un libro, que para mí ese es el mejor sueño. Le editaron un libro, con tapa satinada, con lo que cuesta editar un libro, a la gordita le editaron un libro. Sí. No sé dónde se encontrará, ¿no? Casas pronto. Sí, es verdad. Sí. Con el cada préstamo te llevan... El arma doble filo está en cuando ahora se entere lo que se vende de libros, sobre todo de una completa desconocida, ¿no? Desde acá mi más cálido abrazo a la escritora. Me quedo... No seguí tranquilo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Reconstrucción, claro. De reconstrucción de caniles. Los caniles son un lugar donde se meten los perros. Ah, grande, este lo voy a saltear. ¿Qué, quién tiene su sueño? Salida a teatro a comer con maquillaje, me noté acá. Un caniche dijiste en el anterior. Por favor, a ver, repetime. Escubidú, ¿qué tenía ese sueño? Canile. Bien. Reconstrucción de canile. Que el caniche de un ave roto no se arregla, ¿eh? No me venga a mí. No hay reconstrucción de caniche. Una reconstrucción de caniche. Me imagino un extreme cover, pero con canino nomás. Claro, sí. ¿Te acordás? Es tipo, enchúlame el perro. Que se le arreglaba la jeta, lo daban en el cable. Sí. En Home and Hell, seguramente. No, reconstrucción de caniles, que es donde se pone el caniche este enchulado, dentro. ¿Está? Sigo. Salida a teatro a comer con maquillaje. Me lo puse así para acordarme. Una señora, no sale mucho. Como ¿quién Gerardo. Es maquillaje? ¿Quién es maquillaje? ¿Es famosa? Famoso. No. A salir con maquillaje, me imagino que debe ser muy querido. No. ¡Pintada! ¡No lo puedo creer! ¡Ese es el sueño! ¡Me muero! Ahora te cae la ficha. No. ¿El maquillaje que me estuve perdiendo? No, mi vida es muy patética. Bueno, tendrás que haber ya mandado un correo a la página de pronto de la forma de participar. Un gran abrazo. Esta señora era como vos. No salía de la casa, como nos venís contando de que empezamos. Sí, entonces la pintaron, la mandaron al teatro a comer un helado y la volvieron para la casa. Con un auto esperándola en la puerta, que ella dijo, no puedo creer que un auto me esté esperando en la puerta. Avísenle que está. Hace no. mucho que no sale, mucho de verdad. Avísenle claro. que está en un penal a la señora. Claro, sí. No, o sea, vamos a ser mujeres. Vamos a ser un poco más, ¿no? Tampoco. No a la gente hay que ayudarla. No podés decir que la saco, señora, la voy a sacar a comer, la voy a pintar, ahora vuelve a su casita. No, su casita nada, no era un penal. No era un penal, no. Perdón la risa, no era un penal. No estaba en el penal de mujeres. Solo se fue a comprar una hamburguesa. Claro, pues fue un doble carne y tres huevos acá del carrito de la esquina. Y en un taxi, el auto en un taxi. Y encima no tener que ir al teatro como te llevan. Porque si la tipa puede salir por un día, al último lugar que puede elegir es ir al teatro. Seguro sí. que no va a elegir. ¿Cómo que fue ver Smori? Equipos deportivos para un cuadro de fútbol que no tiene equipos deportivos. Creo que es un buen regalo también. Sí. Es costoso. Creo que era rojo y amarillo. Los colores. Ah, los de pronto. Ahora me acabo de dar cuenta. Lo juro. Qué los colores de pronto. Que sea progreso. Qué cosa más fea que vos, niño, no te dejen elegir el color, por lo menos, de tu camiseta. De tu camiseta. Pasa que si cada uno elige un color, se hace medio gay. Claro, está ahí. Es más para el fútbol gay. Un caleidoscopio es una camiseta. No, yo digo que si da la casualidad que son los colores de pronto, ¿está? O sea, bien, Richard. No son los colores de pronto. Espero realmente de todo corazón, porque esto es lo que yo quiero entregarle a esos niños, es mi corazón, de que ojalá sean los colores de su club, ¿no? O sea. No, son los de pronto. Pero. No. Esto claro, sí. ¡No lo puedo creer! ¡Que voy, mentira! Vestido de española, baile español. Una señora la visten de baile español y la ponen enfrente a un bailador. Y su bailadora. Y el tipo le da una beca para que aprenda baile español en su instituto de baile. Sí, el centro español. No sé, y cosa de es tipo, lo de las quinquín se llamaba swing, ¿no? Y era una cosa de baile. Esto no sé cómo se llama. Una clase. No, tipo 6 meses, no, media beca. Una beca. Y esta es la buena que fue donde yo me detuve. Son 3 amigos. Tenía el audio para pasarlo y no me anduvo. Un pedacito se podía. Pero no es importante. Son 3 amigos, si no me equivoco, de Artigas, disculpen si no me acuerdo del lugar, que lo que desean es irse de camping juntos. Son amigos de hace 15 años, nunca se pueden ir de camping por problemas. Sí. Vive en Artigas. Sí. Cruza la calle y se hace una carpita. No me jodas. Están en Montevideo. Vinieron para acá y nunca más volvieron a la. O sea, vinieron para acá para soñar y para allá. Claro. Sí. Es lo que hace la gente cuando se va al Uruguay, pero no vuelve. Pero no vuelve. Salió un informe que el 60% de los uruguayos que están afuera no quieren volver en España. Salió en un libro. ¿Cuáles son los uruguayos lógicos? ¿Ah? ¿Quién no vuelve? ¿Quién quiere volver? Vivís en un lugar del primer mundo. Estos chiquilines. Tiene la imagen, es la siguiente. Los 3 amigos mandan una carta diciendo nos queremos ir los 3 para que nuestros lazos, creo que lo tendremos que hacer nosotros como equipo, y uno de los 3 Artigas, yo creo que sí. Sea, man, viendo cómo salió. Lazo, vamos a chupar y vamos a fumar. Qué un libro de tronazo. ¿Y qué carpa? ¿Y si hay más plata? ¿Qué carpa? Vamos a ir a la cabañita por lo menos. Si vamos a soñar, vamos a soñar una casita de 2 plazas. No le he regalado ni la droga. Venían caminando, decían, él no se lo esperaba, te va relatando Humberto de Vargas. Y el tipo va caminando con una cámara en el costado, otra atrás y una adelante, hasta que se encuentra con 3 mochilas y hace. Y estaba Dora. ¡Ah, la mochila! No. 3 mochilas. ¿Está? que son para Dora Dora sí, es complicado. Yo lo entendimos todo. Soy el mapa, bien. Bueno, no estaba Dora, estaban las tres mochilas y él dijo, oh, nunca me imaginé que fuera esto, y el regalo fueron tres mochilas y una carpa para tres. Te quiero decir que igual lo de las cámaras, voy por otra cámara de Canal 4 todo el día siguiéndote, a mí no me llama la atención. Vos tenés una cámara de Canal 4, claro. Eso es por tu pinta de chorro. Bueno, pero si no, te, mí, sí, una cámara de Canal 4. Si voy a sospechar que cada vez que me firme una cámara salgo sorpresa, voy frito. Pero ellos sabían, che. Una cámara siempre. No, a mí no. Sí. A mí no me. Trabajamos en lugar donde yo no hay cámara. Yo no hablo con mucha gente. Yo no hablo. Sorpresa. Sí, yo trabajo en reality show, en realidad. Yo pensando en todo esto. En Truman Show. Yo pensando en todo esto que para mí es un algo medio nefasto. ¿Está? Porque debe haber alguna intención detrás de todo esto. Es que para mí pronto seguro dejó la mochila. Que lleva la carpa, la mochila que lleva la. ¿Me explico? Sí, son dos comunes normales. Ni siquiera fuera eso, porque no puedo creer que. Y la mochila. ¿Pero para qué? ¿Para qué se peleen? Ellos se pelean. Y ahí tenemos el real. Pronto graba. Exactamente. El conflicto de quién carajo se pone la mochila que lleva la carpa. O sea. Viene. Atenti con eso. Estoy ya augurando en dos meses y sale el reality de los tres pibes. Canal 10, Gerardo. Nano Fole. No sea malo. Si muere uno. Nano Fole. Lo mejor que les puede pasar es que uno muera. Que se lo coma una criatura de Artigas. No sé qué criaturas hay en Artigas, pero que el animal autóctono de Artigas se lo coma uno de ellos. Ahí pueden saltar la fama. Está. Eso. No sé si entendieron lo que yo dije, porque está todo bien con lo que ustedes piensan. Pero yo estoy teniendo una visión. Nada más. Bueno, denle bola. Ostradamus. ¿Cuál fue la visión? Reality show. Reality show. Los tres pibes en dos meses sale. Reality show. Los tres pibes que se disputan. Uno se clava con la mochila que lleva la carpa. Y ahí empieza. No me avisaron. Bueno, está. Está. Ya vas a ver. Puede ser. Canal 10 la ficción de este verano. Y hay una muerte y entra Nano Fole también a participar. Cuando se dice lo que. Estamos todos escuchando otro programa, parece. Sí, exactamente. Disculpe, la terraza tiene un imán. Bienvenido, Gerardo. Estás con ánimos muy cambiantes. Bueno, no hablemos de enfermedades porque. Estamos todos. Sentimentalismo en la televisión, eso es lo más sentimental que se ha visto en la televisión uruguaya. La gente de pronto le ofreció en una especie de reality show que salía todos los días en el horario del informativo, en uno de los cortes. Hasta ahí llega el llanto uruguayo en la televisión. Bien, para ir arrancando, ¿no? Arrancando arriba, además. O sea, pero igual estamos copiando lo que es en Argentina. Sí, pero regalando cuchetas. Sí, algo más. Seguimos siendo diferentes. Algo más útil. Por suerte somos distintos a los argentinos. Ojo, el otro día escuché a La Nata decir algo muy bueno en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Meter algo un poco más serio, vamos a decir, ¿no? Pero decía La Nata, mientras en Argentina boludeamos todo el tiempo con la inseguridad, en Uruguay reparten un laptop para cada niño, decía. Y dijo La Nata, dijo, hay países que hacen cosas verdad, importantes. Así que saludamos a toda la gente que nos escucha, a La Nata y a la gente que nos escucha desde su Ceibalita. Nos vamos a un corte y volvemos con el final de Demasiado Tarde. Demasiado Tarde, un programa sin pies ni cabeza, pero con mucho huevo y una buena pija. Aquí finaliza el horario de protección al menor, quedando a criterio y responsabilidad de los señores padres la permanencia de sus hijos frente al televisor. Seguimos en Demasiado Tarde y se estarían preguntando hace rato qué hacíamos con una cocina acá al lado, ¿no? ¿Por qué tenemos una heladera desenchufada atrás? ¿Un extractor? ¿Y qué hace esta gente, no? Acá adelante. Explica un poco, Richard, ¿qué vamos a hacer? En este momento llega la parte culinaria Demasiado Tarde, la parte donde vamos a ilustrarnos con distintas recetas. ¿Aló? Semana a semana vamos a tener un invitado Jean que tenemos Putón. Hoy. Jean Putón. El chef Jean Putón Philippe. Va a venir cada viernes, más o menos hasta ahora, a enseñarnos algún tipo de receta con marihuana, ¿no? ¿Marihuana es la receta principal de las recetas? No. Sí, de la receta. Marihuana, ingrediente indispensable para una receta cool, marihuana. ¿De dónde sale este gusto o esta especialidad por cocinar con droga, no? Vamos a decir claro que... Qué buen momento para que el viernes a las 9 de la noche la familia se reúna frente a la radio y pueda empezar a cocinar mamá, papá, acompañado del nene, la nena, una buena receta de marihuana, ¿no? Exactamente. ¿De dónde viene este encanto por la marihuana? Mi manejo de idioma español es muy malo. Ajá. Yo tengo recetas para gente. Vamos a ir al menos tratando de traducir, ¿no? O... Sí, ha hecho que... Pon en una cazuela todos los ingredientes y lleva a ebullición. ¿Cazuela, lo que se conoce como cazuela, o te estás refiriendo a un tipo de otro implemento? Porque a mí la cazuela se me hace mondongo y no da marihuana. Pues mira, tengo que leer la receta, por favor. ¿Puedes ponerla? Pon una cazuela todos los ingredientes y llevarlo a la ebullición. ¿Y hervirlo? ¿Te referís a hervirlo? ¿A que llega a 100 grados? Pues, perdón que grite, pero no me entiendo, no, yo grito. Contanos los ingredientes. Los ingredientes: 100 gramos de hoja de marihuana. 100 gramos de hoja de marihuana. Apunten. Hoja de marihuana. Una y cuarto. Cuarto uno de agua. O sea, un cuarto de tacita de agua. De café con, una tacita de café con leche, pero un cuarto de agua. Pues mira, mi madre usa una tacita. ¿Puedes echar un putón? ¿Qué? No entiende. No, por favor. No, que eso es un gran valor. 500 gramos de mantequilla. 500 gramos de mantequilla. Puede ser margarina también. En el orto. Puede ser. ¿Perdón? Mantequilla en el orto. En el horno. En el horno. Se pasa en el horno. En el horno pasa. Pasas una mantequilla en el orto y lo dejas calentar, hervir a fuego lento entre una hora y media y dos horas, removiendo de vez en cuando, ¿me entiendes? ¿Adentro del horno o adentro del...? Pues mira, tú remueves la pasta, ¿entiendes? Y pues lo pones en el horno. Recordemos que Jean-Philippe, en este momento que ustedes lo están contando, lo están escuchando, él está cocinando, le está elaborando su receta, ¿verdad? Le tira la mezcla de fuego cuando ves que hay hígado, agua y mantequilla y hojas ya no son. ¡Qué rico! ¡Hígado! Pues mira, que tú pones el hígado dentro de la mezcla en el horno, ves, tú bates y pones en el horno. A mí ya no me está gustando mucho. Hígado, agua y mantequilla, hojas ya no son. Pero aún es líquida. Sí, tenés una pasta importante ahí, ¿no? Vuela la mezcla. En este momento está dando vuelta. Está virtiendo para las amas de casa que tiene sí, una... Muy lentamente cae, ¿no? Lo que interesa es el líquido filtrado, señor. Exprime bien las hojas para sacarle todo su contenido, toda la mantequilla que haya sobrevivido. O sea, perdón, ¿me puedes repetir? Cuela la mezcla y que lo intentes en el líquido filtrado. Hay que tratar de sacarle todo el líquido a la mezcla al ir batiendo, ¿no? Que quede espesa. Pues yo pensé en un escurridor, pero como no lo veía arriba de la mesa, no sé cómo filtrabas. Deja reposar el líquido hasta el mantequilla se pare en el agua. Deja reposar la manteca hasta que el líquido se pare en el agua. Capaz que estoy explicando más de lo necesario, ¿no? Sí, yo creo que está bastante claro el español y el francés de Jean Puton. Mételo así en la nevera o el dejar reposar el líquido para mezclar la mantequilla con algo y el hígado. Qué rico. ¿En la heladera? En la heladera. No es nevera, es heladera. Heladera. Porque no nieva en la heladera. Pues saca la mezcla del orto. Para que ya voy. Estoy en eso. Saca la mezcla del orto que se te va a quedar, Richard. Todo quemadito. Oh, todo quemadito. Y mira que yo te veo que se te quema la mezcla. Se me y bueno, todo pues ya. Te voy a dar una buena paliza, ¿sabes, Richard? No te puedo venir tan lejos. Perfecto. Pues, bien. Dime, putón. Sí. Si le puedo decir así, ¿verdad? Sí. ¿Esto acompañado de algo o tan solo con este plato alcanzaría para alimentar a cuántas personas? ¿Cuántas porciones salen acá? ¿Y a vos te parece que no te da esto para llenarte? Puede ser que necesites también un purecito de papa para comer. ¿Por qué eres tan comilón? Resulta... ¿Por qué? ¿Por qué estás pensando en si te va a dar para llenarte? Yo creo que tú deberías saborear el sabor de la marihuana. No, y no, no pensar en el puré de papa que solo te servirá para llenarte la panzota. Sí, no, está mal su pensamiento. Para mí, el pensamiento es un poco glotón. Sin embargo, hay que decirle que yo ceno bien, ¿no? Yo ceno bien. Y esta receta me da la impresión de que es para dos personas como mucho. ¿Y mi hijo de 2 años puede comer este pastel? ¿O esta tortilla? ¿Qué es tortilla? Pues mira, tu hijo de 2 años puede comerla. Puede comerla, sí. Y puede que no también, ¿verdad? Puede comerla. No es malo para él. También puede ser bueno. Que lo digiere bien, quiero decir, se puede quedar en el chupete, algo y queda dormido. La caca, sí, está preguntando. ¿Hay pues un problema con la caca del niño si lo come? A los 2 años todavía come chupete. Sí, eso es el niño. Pues mira, que a los 2 años a mí ya me habían sacado el chupete y pues ya comía los brownies de marihuana, ¿sabes? Y es mucho mejor para él. Desarrollaste mejor con eso, fue más importante. Es bueno, no. Demasiado tarde. El único programa que tiene... Tiene magia, tiene hechizo, pero ¿dónde es que lo tiene? Lo que escuchamos de fondo es el tema de la carcachita, ¿no? La carcachita. Lo tuvimos que pisar por una cuestión de tiempo, ya nos estamos yendo. Les cuento que es el tema elegido por nuestra operadora Verónica. Gracias, Verónica, por todo tu trabajo hoy. Es un tema de un niño que se llama Jimmy, que es de México, que es un niño macroencefálico y con problemas en las piernas, que no puede caminar. Vos en internet le dices el niño más mimado de México y no dudo que así sea, pero es un niño con problemas que canta esta canción. Poné un poquitito más, para el que no la conoce, ¿no? Mi carcachita, ¿eh? No, mi carcachita, la mía. Mi carcachita. Bien, dice. Yes, no estoy seguro. No, bien, bien. Bien, bien. Claro. Así estuvimos toda la tarde hoy, ¿no? Cada uno con un día diferente. Gerardo. Ha sido un gusto, realmente. La pasé desde las 9 y a poquito que arrancamos hasta ahora. Fantástico, no sé si me pudieran ver la cara. Así que será hasta el próximo viernes. O el otro. O el otro, tal vez. En mi caso. Sí, yo a mí hay una cosa que me. Richard, da... el viernes que viene tuvimos otro programa completamente diferente a este. Sí, nada que ver. ¿Qué te parece? Suerte, ¿no? Tengo una manía con andar saltando la baldosa cuando camino por la calle y la que le sigue no piso, la otra. Y así. Es como Jack Nicholson en la película. Es patológico, exactamente. Así que un Richard... día cine no. No es seguro, Richard. No es seguro. No le exijas ahora, nada. No estamos. Déjamelo superar, no me exijas. No. Te queremos bien. Como sos. Igual. Richard, espero que hayas fallado también. No, muy bien, notable. ¿Richard? Notable. No, la verdad, buenas noches para todos. Que puedan descansar, o salir a bailar, o disfrutar del sexo que puedan tener, o disfrutar de lo que vayan a disfrutar. Así que disfruten lo que vayan a hacer. Gracias a los dos por venir, por acompañarme. Sobre todo, ¿no? A mí, me imagino. Richard, gracias por el esfuerzo que te. Sí, fue complicado, fue una odisea casi. Digo, no me gusta quedar como que... Hubo una madre andando en taxi. ¿Sí, podés explicar cortito? No, básicamente mi madre gastó como 200 pesos en taxi para que yo pueda venir. Bien. Debo aparte de 200 pesos, ¿no? Muy bien. Un beso enorme. Para mí fue un placer estar en este... ¿Qué se puede decir? En este cóctel radial. Sí. No. En esta peluca rubia... En esta peluca rubia con brushing radial que fue demasiado tarde. Gracias a todos, hasta la semana que viene.